sombras al fin, sombras al fin. Es el misterio de las gotas en el vidrio, como cuerpos diáfanos en carrera hacia las nubes del amor, alcanzados por sombras al fin, sombras. Despertar en el mismo sitio no es fugaz ni visionario, como espera la vida.